como te quiero, nadie te quiere. Si me faltaras, por Dios que me muero. A pesar de todos los problemas que se presentan porque nos queremos, tú bien sabes que muchos han querido separarnos para hacernos sufrir, pero tenemos que luchar para salvar este amor, Dios mediante hasta morir. Tú me amas, yo te amo con el alma, y ya ves que tus padres se interponen, van a acabar con nuestra relación, sin entender que nosotros nos amamos. Si entre tú y yo hay mucha comprensión, hay que impedir que alguien nos separe. Si yo te ofrezco todo mi amor, ¿a qué temer? Sigamos adelante. En esta vida todo es contradicción, surgen problemas sin ninguna razón. No comprenden que dos seres que se aman siempre lo hacen de todo corazón. Olvida todo, vamos a ser felices. No hagas caso a todo el que dirá. Vas a ser mía y yo seré de ti, hasta la muerte que ya será el final. Vas a ser mía y yo seré de ti, hasta la muerte que ya será el final.